Bueno, egunon guztioi, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer a los medios de comunicación aquí presentes por vuestra asistencia a esta convocatoria de una rueda de prensa informativa. Como estaba recogida en la convocatoria, básicamente es por hacer la valoración supone el proyecto de construcción de la narcocárcel de Zubieta y sobre todo presentar un comunicado a modo de manifiesto que en este momento pues hemos consensuado entre diferentes agentes sociales, coordinadoras de grupos, etcétera, con la agradable sorpresa de que durante esta semana pasada, que lo comenzamos a socializar, en principio a partir de un pequeño núcleo de grupos que trabajamos en relación con el apoyo social y la denuncia de como mecanismo de control democrático de lo que ocurre en un espacio oscuro del poder, como es la cárcel, pues nos hemos encontrado con que hay una preocupación social sobre este tema y ha habido pues una amplia cantidad, digamos, y diversidad de colectivos y de agentes sociales de Guipúzcoa y del resto de Euskal Herria que se están o se van sumando a este manifiesto consensuado que, insisto, lo que hemos hecho básicamente es comenzar a socializar y que los hemos entregado en copias en euskera y castellano. Y quiero además destacar, y bueno, y aquí la representación es patente, que está firmado por diferentes grupos, que luego comentaremos básicamente cuáles son, y que, de algún modo, todavía está en fase de adhesión de más grupos. Con lo cual, lo que vamos a hacer, las personas que estamos aquí en representación, es leer, digamos, el manifiesto en castellano y euskera, y luego, si a título particular algún grupo quiere comentar o ampliar algún tipo de información, pues lo haremos a título particular, pero básicamente lo que tenemos consensuado es esto, entre todos los grupos. Bien, el manifiesto dice así, y luego insisto, comentaremos qué grupos estamos aquí y otros grupos que no están presentes, pero que también se han adherido. Los agentes sociales aquí presentes, que venimos trabajando contra la construcción de macrocárceles en Euskal Herria, queremos mostrar a la sociedad vasca, a nuestras instituciones y a los partidos políticos en general, y en particular, en este caso, a los partidos con representación en el Ayuntamiento de Donostia San Sebastián, nuestra preocupación por la falta de claridad y de criterio a la hora de tomar la importante y trascendente decisión de futuro de construir una cárcel en el municipio de Donostia San Sebastián. El anterior gobierno socialista invirtió nada más y nada menos que 3.000 millones de euros de dinero público en construir nuevas macrocárceles sin previsión del elevado costo que supondría mantenerlas, sin dotar, además, a los presupuestos generales del Estado de partidas o las partidas necesarias para incrementar los recursos humanos y materiales necesarios para su funcionamiento. El costo anual de mantenimiento de las macrocárceles es muy elevado. Según, por ejemplo, nuestros cálculos, en el caso de Zubieta, costaría más de 300 millones de euros anuales, que no nos olvidemos, salen de nuestros bolsillos. Es decir, la construcción de la cárcel está cifrada en 76 millones de euros, pero es que el tema es que luego hay que mantener esa estructura de un punto de vista de dotación de equipamientos, personal, etcétera. La inviabilidad de estas macroinfraestructuras se evidencia con la actual política del Gobierno Popular de recortar el déficit público, puesto que supone, entre otros recortes, el no convocar nuevas plazas de funcionarios de prisiones para dotar de personal a estos centros. Es decir, si el Gobierno del Partido Popular lo que quiere es recortar en cuestiones básicas como la educación o la sanidad o cuestiones similares, pues lo tiene muy mal para decir que va a recortar en esto, y que va a reducir sueldos de funcionarios, etcétera, y luego resulta que va a empezar a dedicarse a contratar pues policías, funcionarios de prisiones y tal, ¿no? Es un poco incoherente, lógicamente, ¿no?, esta situación. Desde aquí tenemos el precedente de la nueva macrocárcel recién inaugurada en Zaballa, en Iruña de Oca, en Álava. Sabéis que en Álava hay dos centros penitenciarios. Está uno que se inauguró en el 80, el de Nanclares de la Oca, que ahora actualmente hay 100 personas presas solamente, que están en tercer grado. Y todos los funcionarios fueron a la nueva cárcel de Zaballa. No todos, porque muchos no quisieron ir y pidieron el traslado a otros lugares. Y se da la situación de que en esta cárcel no puede llenarse debido a la falta de funcionarios. Además, la prisión, tal y como se ha denunciado, o lo hemos oído renunciado, concretamente se denunció en Vitoria recientemente, hace dos o tres semanas, está funcionando a medio gas, con escasa actividad, y además están dos personas por celda para ocupar menos espacio y poder funcionar con el personal que ha sido trasladado, como he dicho antes, de la otra prisión ubicada en el mismo municipio de Iruña de Oca, ¿no? Por lo tanto, entonces, tenemos este precedente y hay una realidad, ¿no?, de falta de recursos para que esas infraestructuras luego funcionen. Además de la crítica, insisto, a las infraestructuras en sí mismas, ¿no? Desde aquí, entonces, nuestro rotundo rechazo, por parte de las coordinadoras y movimientos que estamos aquí, y grupos políticos y sindicales, etcétera, responde a varios motivos que los tenéis ahí recogidos, ¿no? En principio, el primero sería que la construcción de macrocárceles, que se inicia en el año ya 91, con el plan que todavía está vigente, no olvidemos, desde este año, de amortización y creación de centros penitenciarios, responde básicamente a las demandas de lo que nosotros hemos denominado el negocio penal y no las funciones legislativas que se otorgan al cumplimiento de las penas. En segundo lugar, el segundo motivo de rechazo es que no existe un diagnóstico sobre las necesidades de plazas en cuanto a número, tipo, formas de cumplimiento, ni a nivel de Euskadi ni de Gipuzkoa, que fundamenten la pertinencia del proyecto de Zubieta. Y además se ha utilizado mediáticamente el argumento de que la cárcel de Martutene está en condiciones deplorables, no porque exista una preocupación por las personas recluidas en ella, sino por el interés de justificar la necesidad de la nueva cárcel de Zubieta y de cerrar Martutene debido a intereses urbanísticos, y aquí quiero aclarar una cosa, que en su momento fueron intereses que nosotros definimos como especulativos, cuando estaba concretamente, porque ya concretamente Odón Elorza, cuando estaba de alcalde de la ciudad, fue a Madrid cuando estaba el PP, antes, cuando estaba el Partido Popular, antes de estar en el Partido Socialista, precisamente porque ahí había todo un plan, como sabéis mejor que yo, los donostiarras de crear una zona de viviendas de lujo, etcétera. Bueno, aquello cayó y ahora cuando hablamos de intereses urbanísticos estamos hablando de otro tipo de proyecto, que es lo de Chomidenea, que consiste en hacer viviendas de protección oficial, etcétera. Lo que ocurre es que en aquella época anterior ya, y por eso Zubieta pudo funcionar, ya se hicieron una serie de operaciones de intercambio de terrenos, también con la zona de la Sarteoria, etcétera, Y ya, claro, había ya una serie de pasos dados que el gobierno actual del Ayuntamiento de San Sebastián pues ha encontrado con esta realidad, ¿no? Entonces, por eso hablamos de intereses urbanísticos, que en este caso no entramos en si son loables o no, o de qué tipo, pero que ciertamente no tiene nada que ver con lo que es la cuestión de las funciones sociales que tiene una cárcel, ¿no? Desde aquí, entonces, debido a estos intereses urbanísticos, que insisto, son ajenos a las necesidades tanto de las personas presas como nosotros entendemos de la ciudadanía del municipio de Donostia San Sebastián en la actualidad. En tercer lugar, el tercer motivo de rechazo es que el proyecto de cárcel de Zubieta, que inicialmente se ha hecho público, se pretende ubicar en un espacio de 15 hectáreas, con 504 celdas compartidas, más 220 complementarias. Las 120 son celdas, vamos a decir así, más especiales, es decir, las de 504 serían las celdas ordinarias, que son compartidas para dos personas. Este es un tema importante porque siempre que se han vendido las cárceles se ha dicho que no, que en realidad no son macrocárceles porque tienen 504 celdas. Bueno, ya a partir de 500 para arriba nosotros definimos que es macrocárcel por la estructura del centro, pero es que claro, lo que no dicen es que son, cada celda no es una unidad habitacional individual, sino que es para dos personas, con lo cual se duplica su capacidad, incluso hasta se pueden meter más, que es lo que ha ocurrido en todas las macrocárceles que se han inaugurado en los últimos 8 o 10 años, que realmente al final han acabado hacinadas. En el caso, por ejemplo, de Zubieta, podría albergar, sin sin aplicar el índice corrector de hacinamiento, que insisto, está en todas las prisiones y que además, precisamente en el caso de las cárceles ubicadas en la comunidad autónoma del País Vasco, es bastante alto también, es de los más altos. Precisamente podría albergar a 1.200 personas y si aplicamos este índice corrector de hacinamiento podrían ser más aún. Además, hemos de tener en cuenta que no es para responder a las necesidades de cumplimiento de condenas de las personas con residencia administrativa o arraigo en Guipúzcoa. Esto es un tema importante. La mayoría de las personas que cumplirán sus condenas serán, tal y como ocurre ahora, de fuera de Guipúzcoa, puesto que este territorio no cuenta con más de un total de 600 personas residentes, es decir, personas guipuzcoanas que tengan residencia administrativa o arraigo que estén en las prisiones del sistema penitenciario español, aproximadamente son unas 600. Las cuales, en su mayoría, insisto, están cumpliendo condenas fuera de aquí. Por lo tanto, o por otro lado también, tenemos que tener en cuenta que la condición fronteriza que tiene Guipúzcoa hace que casi la mitad de la población encarcelada de este territorio sea foránea, sea de fuera, con lo cual el sistema penitenciario español podría tener una serie de criterios para que no tenga que ser Guipúzcoa quien asume, digamos, por la cercanía física fronteriza, toda esta población. No se ha tenido en cuenta, en cuarto lugar, una vez más, la opinión de quienes viven en Zubieta, de su vecindario, antes de poner en marcha un proyecto mastodóntico de esta envergadura. Es decir, toda la planificación de Zubieta, y en su momento también tuvimos algunas reuniones, incluso algunas charlas con la Junta Administrativa en Zubieta y demás, ciertamente se está haciendo todo lo que se está haciendo allí, aparte de la macrocárcel, la incineradora o todos los planes urbanísticos que hay allí, y ciertamente no se ha tenido en cuenta la opinión, la participación de los habitantes de esa de Zubieta, ¿no? Vamos a seguir exponiendo los motivos, pero para que no aburriros yo, vamos a ir cambiando de voz y dar la participación. Y bueno, pues faltarían los siguientes motivos y la reflexión final, que en principio en castellano va a seguirlo haciendo nuestra compañera. El quinto motivo de rechazo sería que la política del actual gobierno de construir macrocárceles y en general de la construcción de nuevas prisiones responde a un modelo que en lugar de buscar crear unas condiciones para que haya menos personas recluidas mediante el impulso de políticas de incorporación social, apuesta por mantener la penalización y el encarcelamiento como medida fundamental, por no decir la única respuesta a los conflictos sociales. Y esta apuesta, bueno, pues tiene el origen en el incremento desmesurado de la población recluida. Como sexto motivo de rechazo, consideramos que la actual Administración de Justicia Penal ha venido demostrando su ineficacia, puesto que es incapaz de proteger y recuperar a las personas cuando somos víctimas de un delito y no garantiza los derechos fundamentales cuando se está procesado o penalizado como presunto infractor, por lo que resulta imprescindible revisar el papel. Y, por último, como séptimo motivo de rechazo, el actual modelo de prevención y lucha contra el delito que tenemos viene demostrando que se centra principalmente en la criminalización selectiva de colectivos en situación de exclusión social y de determinados tipos de disidencia política. No existe un debate político participativo sobre qué modelo y prioridades en la lucha contra el delito se ha de establecer desde los intereses generales y plurales de la ciudadanía, y no desde los intereses particulares del Estado y de los aparatos de control policial y penal. Y mucho menos existe un diagnóstico y debate sobre las respuestas más adecuadas que tenemos que articular para la prevención y tratamiento del delito. Por todas estas razones, como conclusión, rechazamos el proyecto e instamos a todas las instituciones implicadas a que acaten la resolución mayoritaria del Parlamento Vasco de febrero de 2006, en la que se pronuncia explícitamente en contra de la construcción de la cárcel de Zubieta, aprovechando la propuesta de paralización de las obras propuestas por el actual Gobierno central para aplicar un modelo de ejecución penal de orientación social acorde con las necesidades de nuestro territorio. Por todo esto, planteamos al actual Gobierno de Bildu en el Ayuntamiento de Donosti San Sebastián, al resto de los grupos políticos municipales que lo representan y a los responsables del Gobierno vasco con capacidad de decisión sobre qué modelo de servicios y centros podrían crearse, que por encima de otros intereses prioricen las necesidades que Guipúzcoa y la Comunidad Autónoma del País Vasco tienen de plazas de ejecución penal para garantizar las condiciones básicas y lograr la finalidad que la legislación vigente otorga a las penas, que no es otra que la resocialización que evite la recaída en el delito. Ahora los compañeros harán el comunicado en euskera. Bai, lehen Cesarrek aitatu duen bezala bere sarreran, esan behar dugu hemen talde eragile hauek eta beste zenbait atxikimentuak eta ba, bide ireki batean gaudela aurkitzen gara une honetan eta oraindik iristen ari direla zenbait atxikimentu eta aportazio ezberdinak. Hemen aldaketa batzuek eta egin izan ditugu, lantu egin da ba, modu azkar batean, baino ba, erantziak eta baita ere zuzenketak gertatu ondoren aurreneko idatzia da, orain irakurtzera goazen hau. Gipuzkoako Zubietako makro espetxe eraikitzeko asmoaren inguruan, hemen bildu geran gizarte eragileok, Euskal Herrian makrokartzelak eraikitzearen kontra egonik, gure ardura azaldu nahi diogu euskal jendarteari. Gure instituzioei eta bereziki Donostiako udalian ordezkaritza duten talde politikoei. Izan ere uste dugu, irizpide eta argitasun falta nabaria dela. Eta Donostiako udalerrian eraikiko litzatekeen presondegiaren inguruan erabaki garrantzitsua etorkizunari begira dela. Pasadan, lege gintzaldiko gobernu sozialistak, Partido Sozialistak, 3.000 milioi euro bideratu zituen diru publikotik makro kartzela berrien eraikuntzarako. Hori estatu maila. Azpiegitura erraldoi hauen mantenuak suposatuko zuen diru kopuruaren aurreikuspenik gabe egintzan, beraien funtzionamentu egokirako ezinbestekoak lirateken giza baliabideentzako zein baliabide materialentzako partidak handitu gabe estatuko aurrekontuetan. Nun aurkitzen gera une honetan, ba, beste egoera batean eta lehen pentsatutako proiektatutako iritzi eta makro espetxetarako diru mordo horiek gero ezingo dira horrela eraman. Makrokartzelen momentu honetan mantenurako diren kostuak oso handiak gertatuko zaizkio estatu osoari eta norberaren bolsilloari noski. Gure kalkuluen arabera, Zubietako kasuan 30 milioi euro urteko presupuestoa izango litzateke. Azpiegitura erraldoi hauen bideragarritasun eza agerian geratzen da gobernu popularrak defizit publikoa murrizteko abian jarritako politikekin. Izan ere, besteren artean presondegietako funtzionario lanpostu berrientzako deialdirik ez egitea suposatu bai du presondegien funtzionamenturako beharrezkoa den gutxienekotik behera geratuz. Hor gertatu zaigu baitere, ba, azken momentuan araban ohartu geran bazer zailtasunak eta gertatzen diran bertako espetxe berri bat abian jarri eta perezuentzako ere ba, dauden azpiegituren erabilpenerako diren zailtasunak kopuru txiki batengatik edo aitzaki horrengatik gertatzen dela. Araban, inauguratu berria den, Zaballako kartzelaren aurrekaria hori daukagu, kartzela hau ezin da, bere edukiera osoan erabili funtzionario gehiagoren beharra dela eta jarduera gutxi daude eta presoak binaka daude ziegetan preso, baina ziega gehiago egonik ere. Eta gero baita ere jangelak eta beste zenbait lekuak eta daude eserleku gutxiagorekin. Ez dago egokituta, ziegetan sartzeri diren presoen kopurua eta gero beste zenbait azpiegituretan gertatzen diren betebeharrak. Egitasmo honen aurreko gure kontrakotasun argia ondokoan oinarritzen da eta hor dauzkagu ba, puntu batzuetan jasua hau. Lehenengoa, 1981an presondegien eraikuntza eta amortizazio planaren bitartez abiatzen den makrokartzelen eraikitzea zigorraren inguruko negozioarekin du harremana. Ez legearen arabera zigorrari ematen zaion ustezko helburu bergizartzearekin. Hor konturatu egiten gera ba hori, berriro ere, ba, almazenerako ba, politika bat gertatzen ari dela, eta gero beste politika guztiak, gizarteratze aldetikan eta gertaturuko liratekenak, horiek murriztuak direla oso. Eta gero, gainera baitere, ba, dauden elkarte eta dauden baliabideetan ez dala kontutan hartu eta ez dala behar bezala lantzen hori guztia. Bigarren, Zubietako egitasmoa, justifikatuko luken beharren inguruko ikerketarik ez dago. Ez Euskal Herri mailakorik, ez da ere Gipuzkoa mailakorik ere. Mediatikoki Martuteneko espetxearen gabezi larriak erabili dira aitzakia bezala kartzela berria eraiki beharra argudiatzeko. Baina oinarrian dagoena ez da preso dauden pertsonen bizi baldintzakiko ardura, baizik eta hirigintzari loturiko bestelako interesak. Hemen gutxieneko izaten da askotan ba pertsonak eta pertsona hauek duten ba bizitzarako duintasunak eta ba bizitza baldintza hobeagoak. Hirugarren, publikoki eman diren datuen arabera, Zubietako kartzelak 15 hektareetako eremu bat beteko luke. Partekatzeko 504 ziegekin. Eta gero beste 120 ziega osagarri moduan. Legearekin batera ezina den proposamena eta praktikan 1200 presoentzako edukiera albidetzen duen makrokartzela eredua dugu. Egitasmo hau ez dago, zigor askatasun gabetzailea bete beharrean aurkitzen diren Gipuzkoarren edo Gipuzkoan bizileku administratiboa duten pertsona kopuruaren arabera pentsatuta. Kontura gaitezen, egun gaur egun ez direla Gipuzkoarrak herena erez hemengo espetxean. Kanpoan daude, bai preso sozial eta bai preso politikoen kopuruak sakabanatuak. Eta hemen geratzen diran, eta hemen diren gaur egun ba, Martutenen bizi diren presoen kopuru altu bat, gehiengo bat, ba ez dago erraldatuta eta ez dago gure lurralde historiko honekin lotua. Zigorra beteko luketen gehiengoa ez litzateke herrialdekoa. Bizilekua Gipuzkoan duten presoak ez dira 600ra iristen, hor inguru horretan gertatzen dira, eta gehienak hain zuzen ere kondena Gipuzkoatik kanpo betetzen dute. Gaur egun oso espetxe ezberdinetan sakabanatuta. Laugarren puntuan, egitasmo erraldoi hau abian jartzeko orduan beste behin ere Zubietako herritarren iritzia ez da kontutan hartua izan, eta bon hau da historia luze bat, beraiek ere gorekin hasieran ere alkartu egiten ziren eta beraiek ba gainezka eginak ziren hau guztiarekin, ez bakarrik espetxea, baitere horre errausketa planta ere jartzeko asmoa eta zegoela, eta baitere militarrak, Loiolako militarrak, area bizitzera eramango zituztela eta hiru proiektoiek batera. Bosgarrena, makrokartzela berrien eraikuntzan oinarritzen den gobernuaren politika honek ez du bilatzen bergizarteratze ekimenen bitartez askatasun gabezian dauden pertsonen kopurua murriztuko luketen baldintzak sortzea. Aitzitik, gizarte gatazkei erantzuteko modu bakar bezala kartzelaratzea eta zigortza aurreikusten ditu. Apustu honek azaltzen du preso kopuruaren etengabeko azkundea. Seigarrena, orain arteko justizia penalaren kudeaketak bere porrota aspaldi erakutsi zuela deritzogu. Delitu bat pairatzen dugunean ez delako gai gu babestu eta kaltea konpontzeko. Ustezko delitu gile bezala prozesatua garenean gure oinarrizko eskubideak errespetatzeko ez gauza delako. Birplantamendu orokor bat behar da. Zazpigarrena, egun nagusien delituaren trataera eredua. Bazterketa arriskuan dauden gizarte taldeen eta disidentzia politikoaren kriminalizazio selektiboan oinarritzen delako. Estatuaren zein bere kontrol polizial eta penalerako aparatuen interesei baino herritaron beharrei erantzungo dien delituaren tratamenduaren inguruko eztabaida politiko publiko eta parte hartzailerik ez dago, eta behar beharrezkoa dela deritzogu. Arrazoi guzti hauengatik egitasmoaren kontra azaltzen gara, eta esplizituki Zubietako makrokartzelaren eraikuntzaren aurka azaltzen zen Eusko Jaurlaritzaren 2006ko otsaileko ebazpena betearazi dezatela galde egiten digu inplikatutako erakunde publikoei. Bide batez, eraikuntza lanean gelditzak bestelako zigor sistema bat ezartzeko aukera ireki beharko luke, ikuspuntu gizatean eta herrialdearen beharretan oinarritua. Guztionengatik, Donostiako udaleko bilduren gobernuari, zein bertan ordezkaritza duten gainontzeko udal ordezkariei, eta sortu litezkeen zerbitzu ereduen inguruan erabaki almena duten Eusko Jaurlaritzako arduradunei, bestelako lehentasunen alde egin dezatela eskatzen diegu. Gipuzkoan eta erkidego autonomikoan behar diren zigora betetzeko plaza kontutan hartuta, zigor askatasun gabetzailei legeriak ematen dien ustezko funtzioa bergizarteratzen zuzen ere bete dadin. Bien, pues este sería el comunicado de manifiesto en castellano y euskera. Decir que, bueno, básicamente, inicialmente la iniciativa de la elaboración del comunicado y del posicionamiento público fue de los grupos que trabajamos, o de esos grupos que hemos trabajado en torno a lo que fue la plataforma guipuzcoana en contra de la construcción de la macrocárcel de Zubieta. Por eso, en la convocatoria teníais los grupos que más o menos estamos presentes en la mesa, RATS, Loyola Etxea, Salaketa, Pastoral Carcelaria, pero básicamente, posteriormente, debido a que también hay un interés lógicamente general en Guipúzcoa, por razones obvias, con este tema, a través de la coordinadora entidad y de, bueno, pues de la idea de socializar este manifiesto, de hecho aquí pues están presentes, o ya también lo apoyan, digamos, y lo avalan grupos como la coordinadora entidad de Guipúzcoa, de Donostia y de Hernani, creo que también, Ecologista en Marcha, la coordinadora contra el superpuerto, los grupos que trabajan en torno al contra el superpuerto en Donostia, anticapitalista, la coordinadora de plataformas antiincineración de Guipúzcoa, y luego también se han ido sumando también ya algunos partidos políticos, en concreto la adhesión de, en su momento también lo hizo público, de su posición de la izquierda abertzale, de Aralar también, nos ha llegado su apoyo al comunicado, y de Alternativa de Guipúzcoa también. Luego también hay los sindicatos, han empezado también a mandar adhesiones, de hecho aquí están presentes sindicatos también, como SK o CNT, y está pendiente, porque insisto, esto ha sido reciente, esta iniciativa, otros sindicatos que están pendientes de también llegar a su adhesión, entre otros grupos que hoy no están aquí presentes, pero que básicamente pues irán sumando, ¿no? Nuestra idea es básicamente socializar esta iniciativa y ciertamente, bueno, pues plantear esta oposición por todas estas razones que hemos explicado y esgrimido al proyecto. Y sin más, bueno, pues si os damos la voz, si alguien algún medio tiene que hacer alguna pregunta o queréis hacer alguna pregunta, alguna aclaración sobre todo esto, y luego también si algún grupo en particular quiere aportar algo desde el punto de vista de cada grupo particular, lo que sea, pues lo hacemos. Baiki galdera badaukat, hain zuzen ere kontutan hartuta nola dagoen Martuteneko kartzelak, erroguntuko barrika eskaxetan, eta zuek esan bezala, txomineneako birintza proiektuarekin lotuta dagoela operazio guztia, galdera da, Zubietako kartzel ere honen kontra zaudete, baina ez kartzel berri bat egitearen kontra, edo ez tezu egarrazkoa egiten beste kartzel berri bat egitea, beste motan batez tatua izan arre. Bueno, en principio, la oposición que lógicamente nosotros hemos manifestado es al rechazo, y yo creo que se explica bien el manifiesto, a lo que es un modelo de ejecución penal fundamentado en las macrocárceles, que es lo que se está desarrollando. Las alternativas a este modelo no solamente pueden ser muy diversas, es decir, puede haber desde el planteamiento de no a las cárceles, es decir, a nadie se nos obvia que en esta sociedad el 99% de los delitos están abolidos, es decir, hay abolición de la prisión. El 99% de los delitos ni se persiguen, ni se perciben, ni se penalizan. Eso no se nos escapa a nadie, porque los autores tienen estrategias para evitar la persecución policial y penal. Eso está clarísimo, o sea, que la prisión está abolida, que nadie se preocupe. Pero hay un 1% de que son las personas a las que se aplica la prisión, que realmente lo que se está haciendo es recurrir sistemáticamente a un modelo de prisión que lo único que hace, básicamente, es convertirles en chivos expiatorios de la necesidad de definir quiénes son los delincuentes. Y la delincuencia es otra cosa a los que están dentro de la cárcel. Y eso lo hemos manifestado por activa y por pasiva, y creo que los últimos puntos del rechazo está recogido. O sea, el problema es que en esta sociedad todavía no ha habido un debate, que se dice ahí, sobre qué modelo de prevención y lucha contra el delito queremos. Pero en el ámbito de la persecución del delito, o sea, las cárceles están plagadas el 80% de personas que están por delitos contra salud pública, por trapicheo con drogas ilegalizadas. Es decir, ¿qué estamos haciendo? Entonces, todo esto está pendiente. Y claro, nosotros no somos los que tenemos que solucionar este tema. ¿Me explico? Es decir, y la respuesta es muy clara, Nosotros estamos, no porque nosotros tenemos que proponer, de hecho aquí no están recogidas propuestas, en su momento la plataforma se hizo, ¿dónde se hace la prisión? Yo te puedo decir mi visión particular como César Manzanos. Yo creo que, por ejemplo, en el País Vasco ya tenemos una serie de estructuras y la Guardia Civil no hace falta, ¿por qué no la ponen en el cuartel de Chaurrondo? Me explico, pero yo te puedo decir mi prisión personal, pero es que yo no soy, ni nosotros ni tenemos que dar ninguna solución. No sé si me entiendes. O sea, eso, es decir, el gobierno vasco no tiene transferencias en prisiones, el gobierno vasco, o sea, el ayuntamiento tendrá que plantearse en qué solares, pero es que esto no es nuestra misión. Nuestra misión es decir, este modelo, atención, no sirve porque no nos interesa, en este caso, a las zonas tierras o a quien sea. Pero esta no es nuestra función. Y digo, esto es muy importante, porque la trampa que siempre que hacen es cuando tú estás diciendo los motivos por los cuales esto no puede ser así, es decir, a ellos les pagamos por pensar, y por decidir. Y yo creo que se han sido contundentes, entonces nosotros no tenemos por qué hacer o decir dónde hay que ponerla y cómo hay que ponerla. Baita nada la esquema, azaldutako esquema honetan, eredua da kontua hemen, eredua, espetxe eredua. Eta eredua honetan zigortzailea dan eskema dugu. Eta eskema horretan, bai inbertsio guztia egiten diran saiakera guztiak eta hor dagoen konportamenturako eta eginak diren eta struktura horiek guztiak, horretarako dago pentsatuta personaren suntsipena dako ez da. Ordan, hori, eskema guzti horiek nola gainditu, ba, hor proposamenak, bai Eusko Jaurlaritzan landuak eta izan diran aspaldi, eta baitere hor dago estaduko azpiegitura baten galdekizun potoloa, zertarako espetxeak eta zer funtzioa bete beharko luketen espetxeak, ez da. Eta hor gizarteratzea loan dago eskasia handiena, eta hor lana, ez da behar bezala betetzen, hor dauzkagun utxuri importantena da desestrukturatuak izan diran pertsona, gero nola gizarteratze aldetikan eta nola baliotu. Eta hor txe dauzkagun zenbait ereduak eta landu beharrekoak gizarte arloan. Eta ez bakarrik politika arloan gertatuko diran une berri hauen konponketarako, baizik eta hor ba, dauden pertsona guzti horientzako zer egin eta nola egin elkarteak elkartuta, baitere gero ezik eta arloan eta formakuntza profesionalarako eta beste zenbait baliabidekin egin beharko litzateke beste proiektu batzuen ere ikuntza. Eta hortarako gaur egungo eskemak ez du balio. Gainditu egin beharko lirateke gaur egun funtzioan dauden eskema guztiak. De todas formas, dicho esto, yo lo que quiero también, me parece que es importante dejar claro, es que existen otras posibilidades. Lo que pasa es que, insisto, no es nuestra misión, nuestra función decirlas. Yo, por ejemplo, personalmente pertenezco al Departamento de Sociología de la Universidad del País Vasco y con el Instituto de Criminología hicimos un estudio para el Parlamento Vasco por encargo, en aquel momento, de José Vazcarra, que pertenece a EA, que es un grupo que, por cierto, está también vinculado al Ayuntamiento de Donosti, donde hay un modelo de ejecución penal con un plan estratégico donde se demuestra que por la mitad de dinero se puede tener a la gente en condiciones y de otra manera totalmente distinta a lo que es el esquema de la cárcel. Porque estamos hablando de que Gipuzkoa necesita para 600 personas. Entonces, estaba hablando de otro, pero ese modelo no es, digo, que es el que valga o no valga, es lo mismo. Lo que quiero decir es que no es nuestra función, sino que eso en otros ámbitos, en otros espacios, está trabajado. O sea, que si alguien quiere realmente plantear un modelo distinto, con ubicaciones distintas y tal, lo puede hacer perfectamente. Y no, claro, hacer el destrozo que se ha hecho en Zubieta, que si lo habéis visto es alucinante porque no hay más que ir allá a verlo. Y lo que estamos denunciando es que, como hemos dicho, responde a intereses totalmente espurios a lo que es el tema de una cárcel o no. Aquí hay otros intereses que realmente no tienen nada que ver con esto. Entonces es lo que es nuestra función la de denunciar esto, ¿no? Yo quisiera pedir una valoración de la reunión que tuvo el alcalde la semana pasada en Madrid. Se reunió con instituciones penitenciarias y vino con un compromiso de que el convenio se va a cumplir. Bueno, lo que en el convenio venía era que iban a ampliar el convenio, es decir, que iban a modificarlo. De hecho, incluso en prensa salía esto, tengo aquí las noticias. Es decir, ¿qué significa eso? Que el convenio se hizo antes con el ayuntamiento anterior y ciertamente el ayuntamiento de ahora estaba atado de manos y pies porque, claro, el convenio estaba ya firmado. De hecho, se dejaron muchos convenios firmados con muchas cosas. Y el compromiso verbal, y esto lo digo porque es muy importante, y voy a decir por qué luego, del director general actual, era ampliar el convenio. Pero esos son compromisos verbales. Lo que hay que ver es en qué términos. Yo lo que sí tengo claro es que el alcalde, concretamente, lo que dijo es que él estaba en contra de las macrocárceles, lo cual ya es mucho decir, porque eso significa que en Zubieta no pueden hacer una macrocárcel, al menos en la medida que el ayuntamiento tenga competencias para poder evitarlo, ¿no? o incidir, punto. Eso es lo que hay. La cuestión está en si ese convenio se puede modificar, en qué términos, y se puede de algún modo plantear otro tipo de iniciativas, pero eso ya, lógicamente, está en el aire. Está en el aire porque es un compromiso verbal. Digo esto porque, por ejemplo, también en el caso de la macrocárcel de Zaballa, hubo un compromiso por parte del director anterior general de instituciones penitenciarias diciendo que iban a cerrar la cárcel de Nanclares de la Oca en cuanto abrieran la de Zaballa. Pero claro, en el plan de amortización y construcción de centros penitenciarios del 91 no estaba contemplado cerrarla. Entonces, ella puede tener todas las intenciones que tenga, pero ahora vete a buscarla. Y dice, señora, que usted tenía no sé qué intenciones y tal, ¿de dónde está? ¿No? Es que todo eso hasta que no se concrete en qué términos. Porque claro, no es lo mismo que se diga, no, es que el convenio se amplía de tal manera que, mire, todo lo que ha invertido el ayuntamiento en urbanización no sé qué fuera y se hace en otro lado. Pues puede ser que cambie el convenio. O no, se va a hacer allí una parte de no sé qué, pero es que claro, todo está sin atar. Entonces yo creo que el ayuntamiento en ese sentido está en una situación pues un poco de verlas venir todavía, porque no hay nada concreto. Lo único concreto es que no hay concurso público, que ya lo dijo. O sea, aquí el que ha parado la macrocárcel de momento ha sido Rajoy, que nos queda todo el mundo claro. Porque no va a haber concurso público de funcionarios y, en consecuencia, no va a haber rotación, con lo cual todo esto paraliza todo. Claro, ¿qué pasa? Pues que me imagino que los 76 millones ya están repartidos. Me refiero que hay empresas ya que les han, en fin, hay, que ya tienen, van a hacer, unos van a poner los azulejos, otros van a hacer no sé qué, otros van a construir. Claro, y todo esto que pasa, ¿no? Es lo que preocupa realmente, pero eso no tiene nada que ver con el modelo. ¿El ayuntamiento podría poner condiciones a la nueva cárcel de Zubieta? Si hay un nuevo convenio, claro, ¿por qué no? Si hay un nuevo convenio donde se definen otras condiciones y se negocia eso, pero eso, claro, habrá que ver en qué términos. Nosotros además tampoco ahí podemos saber nada, ¿no? Entonces, ¿ahí abogaríais por un redimensionamiento del proyecto de la cárcel o...? En principio, nosotros estamos, los que estamos aquí, en contra de que se construya nada en Zubieta. Punto. O sea, así de claro. Ese es el tema de fondo. No es que se haga otra cosa en Zubieta. Claro, porque es que eso estaba pensado desde otra perspectiva, totalmente distinta. Vale, Galdera, bate zuen un proiektu horri eta gardentasun falta daula, zehazu dezakezu zeintu dira nire falta eta gardentasun falta hori? Berritu, galdera egite bai duzu zehazago, mesedez. Bate zuen hasieran proiektuan, makrokartzelaren proiektua gardentasun eta irizpide falta duela. Bueno, alde batetik, perspektiba ekonomizista batetik pentsatua dagoela, hori garbi dago. Gero bestalde, reglamento penitenciario baten baitan pentsatua dago. Pentsatua edo egina dan reglamento hori araututa dago personen kontrola, ezarpen, zigorren ezarpenak eta guzti horretan, filosofia guzti badago horratzian, ezta? Eta hor, pentsatzen dugu torkizunerako hauek, bai gobernu honek eta aurrekoek, estatu mailan, estatu berak egiten duen bere funtzionamendurako, bere iraupenerako eta bere legitimazio baterako egiten dituen aukera estrategikoak dira eta filosofia batekin egina direla. Orduan hor ez dago ezer berria egiterik ez bada behar bezala gaur egungo reglamentu hori aldatzen. Hor dagoen filosofia da zuntzitzailea, berez, zigortzailea, eta hori gainditzen ez dugun bitartean, ez badugu personengan ardatza jartzen, eta ez badugu gizartean eta zerre eta nola gainditu zenbait arazoak, eta hori nola bideratu, nola pausatu, eta nola egin beste eragile sozialekin eta beste erakundekin batera, berriro bihurtuko da estatu batek dituen, zigortzeko dituen araudiak eta dituen estrategiak. Ezta? Eta hortan sistema itxiak izango dira. Eramango dute barne ministeritzek, edo eramango dute Espainiako militarrek, edo Ipar Amerikako kasuan bezala enpresari berri batzuek, erresteko edo merketzeko lan eskuak. Baina hori guztia izango da más de lo mismo. Ezta? Hemen pentsatzen deguna da, irten egin behar dela eskema horretatik, eta horregatik hortikan sortzen diran, bai makroespetxe, edo egungo espetxe luzapen proiektuak, ez direla gaur egun personentzako eta etorkizuneratzako ez direla bideak, ez da? Onargarriak ez ditugula. Eta gero kanpoan dazko, dijeran personak, erakundeak eta bat, ikusten dugu horrek ez duela fruiturek ematen duela data persona desestrukturatu bat oso zaila gero berarekin zerbait egiteko eta baitere gero gizarteratze arloan izugarrizko zama. Berriro justifikatu egiten da, berriro sartu behar da. Ez dakagula berarekin zer eginik, ez da? Horregatik hor estruktura suntzitzaile baten bere zeregina eta bere egitekoa hankaz gora jarri behar dela eta beste filosofia batekin lan egin behar dela gizarte arloan. Hori aldarrikatzen dugu garbi. Está. Un ejemplo de eso es, por ejemplo, que se están construyendo macrocárceles y a todos los movimientos sociales que llevamos, por ejemplo, nosotros que llevamos 30 años con pisos de acogida para facilitar la libertad condicional de la gente que sale de la cárcel, nos están quitando las subvenciones. Ahora vamos a hacer una campaña de pedir dinero a particulares, porque las subvenciones que hemos recibido durante 30 años resulta que el gobierno vasco, etcétera, las ha quitado. Y precisamente hay una red importante a nivel de movimientos sociales que estamos trabajando en cuestiones muy concretas durante muchísimos años, donde hemos demostrado que si las personas realmente, por ejemplo, en el caso de ese 80% de personas drogodependientes, si se aplican medidas que están en el Código Penal de sustitución de la condena o de supresión condicional de la condena por tratamiento en programas y por pisos residenciales, etcétera, se está funcionando. Nosotros tenemos un presupuesto de 8.000 euros al año por plaza. Tenemos cuatro personas, es decir, con 32.000 euros nos apañamos. Y una plaza carcelaria cuesta 36.000 euros. La mitad será en construcción de cárceles, 18.000, dos terceras partes en pagar a sueldos de funcionarios y un tercio en gastos. ¿Y qué queda para los presos y para el apoyo social? Nada. Entonces, se están cargando todas estas redes, que realmente es donde realmente está lo que puede plantearse como formas distintas de hacer las cosas. Dando a la gente salud y autonomía, la gente no va a la cárcel. Y eso lo hemos venido demostrando durante 30 años, 94 días. Y sin embargo, el recurso de macrocárcel lo que demuestra es los índices más altos de suicidios y de muertes no naturales se dan en las macrocárceles en el Estado español. Y asistiremos a un panorama en el cual, dentro de poco, pues si se construyera esa cárcel, que espero que no, pues de algún modo nos vamos a encontrar con un panorama en el cual vamos a empezar a hablar de muertos. Acaba de morir un preso en Basauri que ha aparecido ahorcado precisamente porque le quitaron el programa de prevención, el programa de tratamiento de sustitución de condena y le volvieron a meter dentro. Y le faltaban unos pocos días para salir y llevaba 9 años. Se desesperó y se ahorcó. O sea, esto es lo que trae consigo la cárcel, que es un poco donde está con el compañero. Entonces, claro que hay otras posibilidades de hacer las cosas. Así puede ser un esquema, una realidad que se autoalimenta de alguna manera. Efectivamente, ¿no? Que era un poco lo que faltaba. Este esquema, mientras que no se ese esquema, también van a justificar la construcción de este tipo de... Efectivamente, eso es. Por eso él decía que era cosa de filosofía. Bai, baina hori bera gertatzen zaizu gizarte arloan dagoen irizpide nagusiarekin, ba, jende askok eta esaten dizu, ba, hori, aldan gehien pasadezala barruan, aldan gehien ez dakitzen zigorra, bizitza guztirako daudene, bueno, hori guztia da, nik uste, sistema bera janaritu egiten duen eskema zigortzaile bat, eta gehiago, are gehiago joaten gera behin eta berriro eskema berdinean irten gabe, hortxe dago. Azkotan agarren dugu, kartzela dago jendea juzgautik pasatu dalako eta juzgautik area bihaldu dutelako. Preventivo. Si no cambiamos el código penal y hacemos un estudio y analizamos las consecuencias de qué está pasando, es que no solo cubietas, ahora hace falta 10 cubietas. Si no cambiamos eso, el ritmo va a seguir igual. Tenemos un código penal duro, de ahí van a ir a la cárcel, de la cárcel pueblo, otra vez al juzgado, otra vez a la cárcel. Hay que romper ese círculo, porque al final la gente va a la cárcel porque pasa por el juzgado y no hay alternativas. Ni jurídicas ni sociales. Y si no se crean alternativas jurídicas y sociales, van a hacer falta muchísimas más cárceles. Gure asmoa da puskatzea hori. Gero baditugu lau urte preventibo egiten ari dian presoak, epaiketari gabe. Eta gero demostratu egiten da ez dala errudun. Eta tiporrek egin ditu hiru urte terdi lau urteko espetxe aldiak. Eta tipori atera ibar dezu kalera bere oreka personala eta emozionalarekin, ez da. Bueno, pues si no hay ninguna cuestión más, agradeceros enormemente vuestra presencia y espero que nos veamos pronto para celebrar la no construcción de la macrocárcel en Zubieta. Es que recasco. Entonces, la tita,